toda la tarde muerto de sed. Día de locos, día de locos. Una cervecita yo me quise tomar, pero el kiosquero no me quiso fiar. Una vecina agua me quiso dar y yo le dije: vecina, me voy a oxidar. Día de locos, día de locos, día de locos que yo pasé. Toda la tarde muerto de sed. Día de locos, día de locos. Dije: me voy al baile, algo voy a encontrar. Seguro mis amigos me van a convidar. Llegué al baile y es cosa de no creer. Todos mis amigos están muertos de sed. Día de locos, día de locos, día de locos que yo pasé. Toda la tarde muerto de sed. Día de locos, día de locos. De locos.